distintas miradas. Que empiecen a hablar otras voces, diferentes voces, y que ese discurso tiene la misma capacidad argumental que otros que hasta este momento se creían dueños de la palabra. El Puente, una invitación a pensar y transformar nuestra sociedad. Creo que un poco también la esencia del teatro es esa, ir armando algo, ir construyendo una historia que es propia del barrio y construirla entre todos. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se encuentran en el aire de la radio. Y lo que hacemos, así como ustedes son el intercambio entre la comunidad y la facultad, nosotros somos el intercambio entre lo que es el sistema de salud y la gente. Crucemos juntos el puente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a El Puente, el programa de radio que hacemos desde el programa de capacitación para organizaciones sociales y comunitarias, este programa de extensión de las facultades sociales de la UBA. Ya le doy la bienvenida a quien está a mi lado, Laura Osud. ¿Cómo estás? Muy bien, Luciano. ¿Vos? Muy bien. ¿Preparados para comenzar, como dijimos, un nuevo puente? Dijimos que era el número 226. Sí. Bueno, lo repetimos entonces, el puente número 226 ya de la cuarta temporada de El Puente. Y saludamos a quienes están del otro lado escuchándonos. Sí, por otras radios que también transmiten El Puente, por Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, también FM 94.1, Radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, al Sistema Integrado de Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos, a FM Raíces 88.9 en La Plata, FM La Milagrosa 100.9 en la Ciudad de Buenos Aires, FM Social 93.5 en el Jawel y Radio Comunidad Enrique Angeleri FM 105.7 también en Neuquén. A todos ellos les pedimos que se sumen a este puente, que se queden del otro lado, y los invitamos a que se comuniquen con nosotros vía mail a elpuente@sociales.uba.ar o por Facebook El Puente Radio o Twitter @elpuenteradio. Esta es la propuesta y los invitamos, como dijimos, a que se queden del otro lado. Sumate al diálogo. @elpuenteradio. Como dijimos, la idea es hablar de lo que veníamos hablando en el programa anterior, acerca de las nuevas familias, estos nuevos modos de unirse, de las personas que están surgiendo y las nuevas significaciones que surgen también alrededor de esto. Sí, un montón de cosas también se estuvieron haciendo a partir de políticas estatales, políticas públicas sobre al respecto. Por ejemplo, en el 2012 se lanzó bajo el Ministerio de Educación de la Nación el Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia y el Racismo, una guía contra la discriminación y el bullying en las escuelas para que los chicos y los docentes pudieran trabajar también el tema de las familias homoparentales y las familias monoparentales. Sí, hace unos días también, hoy se conocían cifras de un estudio que realizó la UCA, la Universidad Católica, junto con el Episcopado de Argentina, acerca de qué se consideraba un matrimonio para las personas. Los resultados de estos estudios decían, una de las preguntas era, ¿para que haya un matrimonio se requiere un varón y una mujer? Era la pregunta que se hacían, y el 72% de las personas dijo estar muy de acuerdo con esta expresión, y la otra parte solamente de acuerdo, mientras que solamente un 26% se inclinó por la opción en desacuerdo o muy en desacuerdo. Estos parámetros, digo, cambian si se considera la población entre 18 y 34 años, sube al 37% el desacuerdo en esta apreciación, que, como dijimos también, es y como decías vos, va a tener que ver con un montón de cuestiones que se van a dar a lo largo del tiempo, con educación, con formación y con también una cuestión de aceptación de todas estas nuevas formas de familia y modos de unión, que permite, como decíamos, en parte la ley también de matrimonio igualitario, en parte también los cambios que se van dando en la sociedad a lo largo del tiempo y se van analizando de esta forma. Vamos a empezar el programa de esta forma. escuchando a Los Ramones con We Are the Happy Family. Somos una familia feliz. Y para empezar a hablar de estos temas, estamos en comunicación con María Rayides, legisladora por la Ciudad de Buenos Aires por el Frente para la Victoria, también secretaria general de la Mesa Nacional por la Igualdad, también referente y militante de todos estos temas que estábamos hablando anteriormente acerca de la igualdad. María, Luciano y Laura, te saludamos de este lado. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, gracias por la comunicación. Y estábamos hablando un poco acerca de los cambios que se están dando últimamente en la sociedad, ya hace mucho tiempo. Hace poco, puntualmente, se realizó la Marcha del Orgullo. Y contámonos un poco cómo estuvo la convocatoria y cómo fue resultado de esa jornada. Bueno, la verdad es que excelente, más gente que el año anterior, como sucede todos los años, así que las organizaciones que organizan la marcha estamos realmente muy contentos por la convocatoria. Y bueno, como todos los años también, es una marcha que tiene un doble carácter. Por un lado, celebrar todo lo logrado, que hay muchísimos motivos para celebrar. La mayoría de las reivindicaciones históricas de los movimientos sociales de la diversidad sexual hoy son política pública del Estado, así que hay mucho para celebrar en ese sentido. Y por supuesto, seguir señalando lo que todavía falta. Claro. Y María, estas cosas que todavía faltan tienen que ver muchas veces con la concepción que tiene la gente o, no sé, los prejuicios que tienen con respecto a este tema, que hace, por ejemplo, unos días una pareja de chicas fue como acosada por un mozo de un local de una pizzería de ahí Avenida Corrientes porque se estaban besando en la barra. Y hicieron una besada multitudinaria ahí en la puerta de la pizzería. ¿Con qué pensás que tiene que pasar para que suceda un cambio para esta aceptación y también la tolerancia? Bueno, una de las cosas que de las consignas principales de la Marcha del Orgullo era esto de la igualdad real, ¿no? Hemos conseguido la aprobación de muchas leyes y hemos alcanzado la igualdad jurídica, pero ahora hay que convertirla en igualdad real. Y para eso me parece que los caminos son la educación, la cultura y los medios de comunicación, ¿no? Concientizar, sensibilizar, visibilizar las diferentes realidades. A veces la realidad y la información van deconstruyendo los prejuicios, ¿no? Entonces creo que esos son los caminos para dar esta batalla cultural que todavía tenemos que dar para convertir esta igualdad jurídica que hemos conseguido en igualdad real. En referencia a esta situación puntualmente, existe actualmente una ley vigente de la ley antidiscriminatoria de 23.592, que es del año 88. ¿Cómo ves su aplicación? Vos el año pasado presentaste un proyecto para derogarla y para sacarla de funcionamiento. Sí, presentamos un nuevo proyecto de ley antidiscriminatoria. La verdad es que la que hay está sumamente desactualizada, no están incluidos un montón de grupos vulnerados por la discriminación, no solamente la diversidad sexual no está incluida en la ley antidiscriminatoria, sino que tampoco están las personas con discapacidad, por ejemplo, y otros grupos que deberían estar incluidos en esa ley. Además, es una ley muy poco eficaz para el trabajo contra la discriminación. No hemos vivido desde el INADI, desde las organizaciones sociales, es una ley que no sirve, y estamos proponiendo no solamente incluir a los grupos que faltan, como por ejemplo la diversidad sexual y las personas con discapacidad, sino también incluir medidas que conviertan esta ley en una ley más eficaz, como presumir el daño moral, invertir la carga de la prueba en algunos casos, bueno, cuestiones concretas que a la hora de defenderse ante una situación de discriminación son muy importantes. Así que presentamos una ley en el Congreso de la Nación que sabemos que va a ser tratada en poco tiempo y esperamos que por lo menos tengamos media sanción este año para sancionar la ley definitivamente el año que viene. Y también presentamos una ley en la Ciudad de Buenos Aires para que también esperamos que se apruebe muy pronto. Y ahora, hoy en día, si bien estos grupos no están contemplados dentro de la ley antidiscriminatoria, ¿cómo se hace para, ante un acto de discriminación, denunciar? Bueno, yo creo que el organismo más eficaz y más comprometido en este momento es el INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación. Y por supuesto después se puede recurrir también a la justicia con otras leyes más generales. La verdad es que es un camino difícil porque no está todavía la legislación actualizada. Por eso nos parece muy importante la aprobación de esta ley. Pero hoy por hoy, a la hora de denunciar, yo creo que hay que ir a denunciar al INADI, y si el hecho es grave y amerita incluso un reclamo por daños o algo por el estilo, también recurrir a la justicia. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias. Esta semana estábamos hablando sobre familias homoparentales. Y en este sentido, ¿cuáles son las luchas que se consiguieron en el último año y los derechos que se adquirieron luego de la sanción de la ley de matrimonio igualitario? ¿Cuáles fueron los mayores avances en cuanto a la posibilidad de conseguir una familia? Sí, la verdad es que la ley de matrimonio igualitario equiparó los derechos de la diversidad sexual con los derechos de cualquier otra pareja, ¿no? Entonces, eso ya nos puso en un pie de absoluta igualdad desde el punto de vista jurídico. Lo que faltaba, después de la ley de matrimonio igualitario, era una nueva ley de adopción que fuera más eficiente en juntar a las familias que desean tener un hijo con esos niños que necesitan una familia. Y por otro lado, una ley de reproducción humana asistida que garantizara el derecho a la familia a todas las parejas que quisieran recurrir a estas técnicas para tener hijos o hijas, ¿no? Claro. Y estas dos cosas se sucedieron, en realidad, en estos últimos meses. Por un lado, se aprobó el nuevo Código Civil, claro, que entra en vigencia, que establece una nueva regulación para todos los casos de adopciones, poniendo plazos máximos para que estos niños que están en instituciones no estén en instituciones para toda la vida, sino que los jueces tengan plazos máximos para tomar decisiones y que puedan entonces encontrar una familia, por un lado. Y por otro lado, también se aprobó la Ley de Reproducción Humana Asistida ya el año pasado, que es una excelente ley que incluye en el plan médico obligatorio a todas las técnicas de baja y alta complejidad para que cualquier pareja o cualquier persona soltera también pueda recurrir a estas técnicas para tener hijos. Y este año también se aprobó una regulación de todo el tema de embriones y gametos, que seguramente va a ser ley más a fin de año, en unos días seguramente se va a aprobar. Le falta la sanción de la Cámara de Diputados y seguramente vamos a tener una nueva ley de regulación de gametos y embriones. Y como decías, nuevos avances y nuevas posibilidades que se abren para todos y para garantizar, como decías también al inicio, la igualdad ante todos. Te agradecemos, María, por la comunicación. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Estábamos hablando con María Rayid, legisladora por la Ciudad de Buenos Aires y secretaria general de la Mesa Nacional por la Igualdad, y también referente, como decíamos, y militante de los derechos por la igualdad. Unimos pensamientos, experiencias y voces. Sumate y cruza con nosotros el puente. Se dice que una familia es completa cuando está el varón y la mujer que constituyen la pareja, y que ha iniciado su descendencia cuando además tiene hijos. Esto es lo que se llama la familia nuclear. El concepto de familia está cambiando un poco. Tenemos la familia tradicional, que es el papá, por supuesto la mamá, que deciden tener sus propios hijos y convivir todos bajo el mismo techo. Esto fue muy común a lo largo de muchos siglos. El último tiempo hay como una diferenciación porque el índice de divorcios es muy grande, se acrecentó muchísimo, y hay personas que se divorcian varias veces y tienen hijos con cada uno de estos matrimonios o parejas. Si bien se habla de la crisis de la familia, en realidad no se podría decir que ha disminuido la propensión de las personas a vivir en familia, sino que lo que ha cambiado es la forma de constituirlas. Hace muchos años atrás existía la familia tradicional, que era la familia donde estaba el padre, la madre y la cantidad de hijos que decidían tener, todos con el mismo padre. Hoy en día están muchos los tuyos, míos, nuestros, donde hay familias ensambladas, a veces tienen hijos en común, otras veces tienen los hijos cada uno por su lado y después tienen uno solo en común o ninguno. Después están padres o madres que crían solo a sus hijos, están familias, las monoparentales serían, y después tenemos distintos tipos de familias que se van formando, pero donde hay media convivencia y donde no hay un compromiso total. Cuarta temporada, El Puente. Ahí estábamos introduciéndonos un poco en el tema de las familias homoparentales. Y para seguir hablando del tema, estamos en comunicación con Alejandra Goldschmidt. Ella es psicóloga, especialista en fertilidad, también doctora en sociología e integrante también de la Fundación Foro. Alejandra, Luciano y Laura, te saludamos de este lado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luciano y Laura? ¿Cómo están? Muy bien, buenas tardes y gracias por atendernos y por sumarte al puente. Contanos un poco, hablábamos ahí y veíamos la Fundación Foro. Contanos de qué se trata esta fundación, este espacio. Al contrario, un gusto poder charlar con ustedes. Fundación Foro es una institución de salud mental que tiene un espacio que se llama Foro Diversidad, dirigido a personas de la comunidad LGBT, donde hay diferentes propuestas, desde terapia individual, de pareja, grupal y un par de dispositivos grupales, entre los que está grupos de encuentro para personas LGBT que quieren ser padres. Contanos de estos encuentros, ¿qué surge y cómo es la voluntad que surge de estas personas de ser padres? A ver, el tema de la homoparentalidad en realidad existió desde siempre, desde que el mundo es mundo, las personas LGBT tienen deseos de ser padres y lo llevan adelante. Lo que cambió en el último tiempo en realidad es la posibilidad de que legalmente exista el espacio, la posibilidad de cara a la sociedad poder presentarse como familia. Pero históricamente siempre hubo personas gays y lesbianas que se juntaron entre sí o incluso en matrimonios heterosexuales con la idea de tener un hijo. Claro, lo que el último tiempo, como decías, lo que le da más visibilidad y aprobación es que están en el marco de la ley, digamos. Exactamente, exactamente. Y en realidad también tiene que ver con el advenimiento de las técnicas de fertilidad. Hasta hace no tantos años, nuestros abuelos, si eran gays o lesbianas, no les quedaba más remedio que encontrar una persona del sexo opuesto para poder tener hijos. Hoy en día no. Lo que sí cambia frente a las parejas heterosexuales es que necesariamente hay que tomar una decisión de la manera en que se llega a la maternidad o a la paternidad. Es decir, por una gameta donada, por adopción, por gestación por sustitución y demás. Y eso implica tomar una decisión que a veces no es tan fácil. Vivimos en una sociedad súper biologicista y decidir formar una familia con una gameta que no es propia a veces requiere un cierto proceso que vamos acompañando. Y surgen ciertas preguntas sobre qué va a pasar con esos niños, cómo nos vamos a manejar de cara a la sociedad. El tema de la salida del closet ya no es un tema únicamente de los adultos, sino que los niños también tienen una información que pueden decidir si es pública, privada, si es íntima, cómo se maneja y demás. Y también hay ciertas dudas sobre cómo van a ser recibidos estos chicos, en el colegio, cómo los van a tratar otros padres, otros nenes y demás. Y decidir también, bueno, si tenerlo solo o acompañado, por qué técnica de fertilización, de qué manera, cómo manejarlo con la familia o las familias de origen. Y Alejandra, aparte de tener que romper también con ciertos estereotipos y prejuicios sociales, las parejas homosexuales o una persona homosexual también tienen que romper con el prejuicio de que si es gay no puede tener hijos o no puede formar una familia. Sin duda, sobre todo las nuevas generaciones ya van a venir con la idea de que existe la posibilidad de ser gay y tener hijos, pero las generaciones, en realidad, de hace 5, 10, 15 años, la idea era que el combo venía sin posibilidad de tener hijos. Si una persona elige una orientación sexual gay, lesbiana, bisexual, la sensación era, bueno, eso es parte de lo que me pierdo en esta vida, y no necesariamente tiene que ser así. Claro, hay muchos prejuicios, como decíamos ahí anteriormente, sobre la posibilidad de las parejas homosexuales, las familias, como se llama, homoparentales, sobre la crianza de los chicos. ¿Cómo se da esto en esta situación? Hay estudios que revelan las condiciones de estos chicos, que no hay ningún tipo de problema ni no tienen ninguna otra diferencia con chicos de parejas heterosexuales, pero todavía vive eso en el inconsciente colectivo ahí de la sociedad, de gran parte de la sociedad, digamos. Bueno, como toda situación nueva, la sociedad requiere un tiempo para adaptarse. Cuando salió la ley del divorcio, la sensación era todo el mundo va a salir corriendo a divorciarse. Y la verdad es que se divorció un número mayor de gente del que estadísticamente después empezó a hacerlo, porque había un montón de familias que no se habían divorciado. Y con el tema de las nuevas familias ensambladas, ahora la homoparentalidad, pasa lo mismo. En general, las leyes, las situaciones ocurren en la sociedad, después vienen las leyes y por último la sociedad cambia la cabeza y acepta y lo toma como algo natural. Claro. Pero los estudios que se han hecho, que no son pocos, contrariamente a lo que la mayoría de la gente cree, hay mucho investigado y mucho estudiado sobre qué pasa con los chicos de familias homoparentales. En Estados Unidos hay estudios que tienen más de 30 años, estudios longitudinales comparando mujeres lesbianas embarazadas con esas mismas mujeres con niños de 18 años, hay muchísimos estudios, y la posición de la Asociación Psiquiátrica de Estados Unidos frente a la homosexualidad en general, que ya no se considera una enfermedad como hace muchísimos años, lo que dice frente al futuro de estos niños es que las personas homosexuales tienen las mismas habilidades parentales que las personas heterosexuales, y las investigaciones demuestran que en algunos casos tienen más habilidades. Claro. En realidad, mi opinión, habiendo acompañado muchas familias en esta situación, es que la variable que está determinando que sean mejores padres tiene que ver con el deseo, con la búsqueda, con la sensación de sentirse observados socialmente y tener que demostrar algo, pero sobre todo con que no son niños que llegaron al mundo de casualidad. Claro, hay un deseo y una búsqueda. Y amado. Claro. No hay nada improvisado ahí, digamos, hay un deseo, una búsqueda que se planificó y que se llevó adelante y se pudo concretar finalmente. Exacto. Sí, perdón. Hola, Alejandra. Sí, existen varios prejuicios que tienen que ver con si los padres homosexuales podrían influir sobre la orientación sexual de sus hijos también. Hay un estudio bastante amplio de Golombok, que es una persona que investigó bastante el tema, y lo que encontró es que el 90% de los hijos de matrimonios o de personas homosexuales eran heterosexuales, que es el mismo porcentaje que se da en la sociedad en general. Claro, porque de matrimonios también heterosexuales hay hijos homosexuales, así que no es una gran diferencia y no hace el número. La heterosexualidad y la homosexualidad es algo que no se elige, es algo que se acepta y es independiente de la configuración familiar, no solo en cuanto a orientación sexual de los padres, sino a características. Claro. Había hace muchos años, en los 70, tuvo una línea que decía... Hola. Sí, te escuchamos. Ah, escucho un ruidito. Que los niños homosexuales habían crecido en una configuración con una madre sobreprotectora y un padre ausente. Esto es algo que nunca se pudo demostrar y que no tiene que ver con la realidad. Claro. Bueno, te agradecemos la comunicación, Alejandra, e invitamos a todos los que se quieran acercar y recibir el asesoramiento en fundacionforo.com. Ahí está toda la información y los grupos que tienen para toda la comunidad. ¿Cómo no? Muchas gracias. Al contrario, hasta luego. Hasta luego. Estábamos hablando con Alejandra Goldschmidt, es integrante de Fundación Foro, y nos contaba acerca de los grupos que tienen para toda la comunidad. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se juntan. El Puente. Un lugar para encontrarse. En el puente hablando sobre nuevas formas de familia, y está abierto el debate para que toda la gente pueda comunicarse con el programa y hacernos llegar lo que opinan al respecto. Pueden hacerlo por mail a elpuente@sociales.uba.ar, por Facebook al Puente Radio, o por Twitter también a @elpuenteradio. Al Facebook del Puente se acercaron Luz Urriaga, ahí está Mari Bereto, Martín Lear, Carla Uñaz, Florencia Candil, Daniela Peralta, Fermín Luna, entre otros amigos que se acercaron al Facebook del Puente. Y como decíamos hoy, vamos a seguir hablando del tema de las familias y ahora antes un poco de música. They just love to learn, and another child grows up to be somebody you just love to burn. Mom loves the both of them, you see it's in the blood. Both kids are good and mom. Blood's thicker than the mud. It's a family affair. It's a family affair. It's a family affair. It's a family affair. What a bear. What a bear. Still checking each other out. Hey, nobody wants to blow. Nobody wants to be left out. You can't leave 'cause your heart is there. But you can't stay 'cause you've been somewhere else. You can't cry 'cause you look broke down. But you're crying anyway 'cause you're all broke down. Para seguir hablando sobre este tema tan polémico para algunos y la aceptación también de distintas formas de familia, estamos en comunicación telefónica con Claudio Robles, que es licenciado en Trabajo Social, magíster en Ciencias Sociales, docente de la UBA y de la Universidad de La Matanza. Hola Claudio, Luciana y Laura, te saludan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bien, ¿vos? Todo muy bien, gracias. Bueno, queríamos saber, hablando de este tema de nuevas familias, ¿cómo es el concepto de familia que tienen las familias homoparentales y qué diferencias tienen esta idea con la que se construye desde la familia heterosexual, que es la hegemónica, digamos? Mira, una de las cosas que nosotros estuvimos observando a través de nuestra investigación, nosotros investigamos la temática de la homoparentalidad, que en verdad lo que decimos es que debiéramos hablar más que nada de diversidad familiar, porque la homoparentalidad no agota las formas distintas en que las organizaciones familiares se presentan, ¿no? Pero una de las cuestiones que nos llamó mucho la atención es cómo incide el respeto en el concepto de familia. Nosotros pedimos que dieran algunas palabras con las que caracterizarían la idea de familia y la noción de respeto apareció entre las más importantes en las organizaciones homoparentales, cosa que no nos había pasado cuando indagamos lo mismo. Pero no desde el enfoque de la homoparentalidad. De manera que la cuestión del respeto, que sin lugar a dudas está significada por la historia personal de las personas gays y lesbianas y trans, sus historias, que están muchas veces atravesadas justamente por la ausencia de esta categoría, de esta condición, que es el respeto, ¿no? Sí. Y otra de las cuestiones que nos llamó mucho la atención es cómo la dinámica de los hogares homoparentales, las tareas de la vida cotidiana, se distribuyen sin criterios asignados al género, digamos, ¿no? No hay actividades esencialmente masculinas o esencialmente femeninas en los hogares homoparentales. Las actividades se distribuyen con un criterio más vinculado a la equidad y no con el criterio que estamos más acostumbrados a ver dentro de lo heteronormativo, que prescribe que determinadas tareas son realizadas por varones y determinadas tareas por mujeres. Y en esta dinámica interna de las familias, en cuanto a las tareas, cuando tienen hijos, ¿cómo se define el tema del apellido al interior de la pareja? Bueno, esto es otra consideración interesante, porque el apellido se discute en las parejas. Lo que ocurre es que ustedes saben que cuando el apellido de un hijo o hija de una pareja de lesbianas, por ejemplo, es el de una de ellas, el segundo hijo o hija tiene que tener el mismo apellido. Claro. Entonces, muchas mujeres discuten y querrían que pudiera que esto se pudiera discutir, pero la realidad es que la ley también implica una limitación en este sentido. Pero hemos visto que muchas parejas de mujeres, en este caso, plantean que, bueno, que si una puso su cuerpo para parir, la otra podría poner su apellido, por claro, ejemplo. Un reparto, o sea, un reparto de tareas. Me parece que son interesantes. ¿Cómo se piensa en términos más equitativos lo que la heteroparentalidad ni siquiera se lo cuestiona? Claro. Todavía en la heteroparentalidad apenas se está abriendo la discusión a que el apellido no tenga que ser el apellido paterno, y sin embargo en la homoparentalidad estas cuestiones son muchísimo más amplias, ¿no? Y Claudio, vos como investigador sobre el tema, cuando escuchas, por ejemplo en los medios o en la calle, que se habla de la familia como institución en crisis, ¿lo asocias como que el concepto está en crisis por una cuestión de cambio o como que todo está perdido por una cuestión de desviación, como algunos dicen? Claro. Bueno, es interesante porque hay que ver quién enuncia eso. Sí. Hay que ver quién es el sujeto de esa enunciación cuando se dice que la familia, que la institución de la familia está en crisis. Creo que muchas veces se lo anuncia como una desgracia, efectivamente. Lo que efectivamente sabemos que está en crisis es un modelo de familia que es el modelo patriarcal y heteronormativo. Afortunadamente ese modelo está en crisis. Ese modelo que prescribía que familia eran personas que convivían juntas y además heterosexuales, ¿no? Que convivían juntas, con lo cual, y que además tenían hijos. Desde esos tres parámetros, convivencia, parentalidad y heterosexualidad, quedaban por fuera una cantidad de organizaciones familiares. Lo que está en crisis, efectivamente, es ese modelo patriarcal, machista, conservador, de la familia nuclear que levantó la modernidad, ¿no? Pero evidentemente la idea de crisis la tenemos que pensar como un rasgo saludable de nuestras sociedades modernas. Claro, como una visión de cambio y de modificación. De cambio que además es necesario, un cambio claro. Que es, porque cambio muchas veces también se lo entiende como, bueno, que no nos queda otra, pensarán muchos, ¿no? Pero este cambio evidentemente tiene que estar signado por la bienvenida, porque lo que estamos haciendo como sociedades al pensar esta crisis de la familia es habilitar derechos a personas que no los tenían. Claro, ahí hablamos anteriormente también sobre esto de primero cambios en las personas, después la posibilidad de habilitar derechos, como decías vos, y después como el cambio de la conciencia de la gente, como esos tres pasos. ¿Hay información acerca de cuándo fueron las primeras familias, digamos, que se conformaron con personas del mismo sexo en Argentina? ¿Hay relevamientos o algo por el estilo? Mira, este es un tema que se ha conocido poco porque se ha podido hablar poco acerca de claro, esto. Por eso, ocultas. Una de las cuestiones que se plantean es que qué tan nuevas son. Vieron que se suele hablar de las nuevas organizaciones familiares. Sí. Bueno, lo que muchísimos autores plantean, y me sumo a todos ellos, es, bueno, qué tan nuevas son estas organizaciones familiares. O es nueva la legitimidad, la visibilidad que se les han dado. Efectivamente, lo que es nuevo es esa visibilidad, porque organizaciones homoparentales y parejas, mucho más todavía, parejas homosexuales, de gays y de lesbianas que convivían, ha habido hace muchos años, claro. Pero no había espacio social para visibilizarlas, lo que el contexto social y los cambios sociales han permitido, y permítanme que además agregue que las transformaciones importantísimas operadas en la última década, porque la ley de matrimonio igualitario fue un antes y un después en este sentido, sí, ¿no? Sí, sí. Esto habilitó derechos ciudadanos, bueno, la ley de identidad de género, la ley más avanzada del mundo que tenemos, porque las otras leyes de identidad de género imponen la reasignación de sexo, cosa que nuestra ley argentina no lo hace necesario. Entonces ha habido realmente cambios muy importantes, la ley de fertilización asistida, en fin, ha habido muchísimas modificaciones normativas que han contribuido a ampliar los derechos ciudadanos, y en este sentido, bueno, yo creo que es un combo, ¿no? No hay, tampoco creo, cambio personal si no hay condiciones sociales que y democracias participativas que permitan que tiendan hacia esta idea del cambio personal, ¿no? Ahí hablabas un poco y enumerabas los beneficios que tiene la posibilidad de conformarse esta familia. ¿Cuáles son los principales obstáculos que están teniendo hoy por hoy? Los obstáculos son los que creo que ya conocíamos y la investigación nos viene demostrando que esto es así. Los obstáculos están referidos a la discriminación. Lo que ocurre es que, bueno, también está estudiado que estos niños y niñas que pueden ser motivo de algún tipo de discriminación o de algún tipo de burla, logran mayores estándares de aprendizaje, porque estos niños y niñas aprenden a tener una concepción mucho más amplia de muchos aspectos en torno de la vida cotidiana. De manera que aquello que representa probablemente un obstáculo para estas organizaciones familiares, al mismo tiempo contribuye a la creación de una fortaleza. Y en esta cuestión que vos hablabas no sé, yo estaba leyendo sobre el tema y hablaban sobre la sobreadaptación de los chicos que son hijos de familias homoparentales. ¿Esto lo ves así o ves que es una posibilidad, algo positivo? Yo no estaría en condiciones de asegurar que pueda existir una sobreadaptación. Probablemente, digo en términos de generalización, ¿no? Sí. Probablemente exista algún niño o alguna niña en particular que pueda tener una conducta sobreadaptada. Lo que tendríamos que pensar es qué tanto este rasgo es superior a la sobreadaptación que otros niños y niñas de hogares heteroparentales, qué tanto superior es esta tendencia, claro, ¿no? Yo no estaría en condiciones de hablar en términos generales en absoluto de una sobreadaptación por parte de estos niños. Creo que, es más, tendríamos que pensar si esta mirada no es una mirada sesgada por algún tipo de prejuicio en una de esas, ¿no? Sí. ¿Por qué suponer que un niño que toma con libertad la presencia de dos padres o de dos madres y que habla con absoluta libertad acerca de esto es un niño sobreadaptado? ¿No será que nosotros probablemente estamos un poco más atrás, claro, y ellos están un poquito más adelante que nuestras propias reflexiones? Sí, porque si no, de esa manera pareciera como, sin marcar la diferencia, sería como, bueno, este chico lo puede aceptar porque vive en una familia de cierta manera y el otro no, como una sobreestimación también de uno cuando debería ser igual para todos. Sí, y también hay niños sobreadaptados, por eso digo, en las familias heteroparentales. Claro. Esto es lo que muestran todos los estudios que se vienen realizando sobre homoparentalidad y lo viene sosteniendo la comunidad homosexual argentina desde hace por lo menos 10 años. En un libro del año 2004, la Chá venía planteando que esto no tiene por qué ser pensado como una dificultad, porque en tal caso la homosexualidad no es un problema. Claro. Y en tal caso, la heterosexualidad de los padres no es garantía de heterosexualidad de los hijos, no lo ha sido, no. Es lo que vemos, que no es garantía de heterosexualidad. De manera que presencia, lo que estos estudios muestran es que las dificultades que los niños de hogares homoparentales puedan presentar son estadísticamente las mismas que pueden presentar los niños de hogares heteroparentales. La homoparentalidad en sí misma no es razón para atribuir el origen de una dificultad en los niños y en las niñas. En tal caso es cómo se ejerció esa función, no claro. Quién, ¿no? Claro, no hay diferencia. Y en este sentido, un padre o una madre suficientemente bueno, como decía Winnicott, no pasa porque sea gay o porque sea heterosexual. Claro. ¿No? Pasa por otro lado, pasa porque tenga capacidad de amar, capacidad de entender que ese otro es un otro distinto de sí, de diferenciarlo de sí y no querer apropiarlo o hacerlo una extensión suya. Y esto es una capacidad que tenemos los seres humanos independientemente de nuestra orientación sexual. Claro, la sexualidad, la capacidad, como decías ahí, de dar amor. Te agradecemos, Claudio, por la comunicación y por todo el repaso que nos diste. Muchas gracias. Gracias a ustedes, porque ustedes también de esta manera contribuyen a ampliar derechos ciudadanos, que es lo que en definitiva nos interesa, nos tiene que interesar a todos. Esa es la idea. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Estábamos comunicados con Claudio Robles, licenciado en Trabajo Social de la Facultad de Sociales de la UBA, magíster en Ciencias Sociales y docente también de la UBA y de la Universidad de La Matanza. Acción, reflexión, análisis, experiencia. El puente de una punta a la otra. Y seguimos hablando en el puente sobre la diversidad de las familias y también hablábamos lo importante de la aceptación y también el cambio de la conciencia social a partir de este tema. Como antes les decía, en el 2012 se creó un cuadernillo para utilizar en los colegios, un cuadernillo tanto para los docentes como para los estudiantes, que uno de los puntos que tocaba era la diversidad de familias. Claro. De tener dos mamás, dos papás, o una mamá, y después en otra familia, un papá. Una producción en conjunto del Ministerio de Educación de la Nación y del INADI. Y del INADI. Y también hay una organización que se llama Les Madres, que es un grupo de acción política que está integrado por familias de lesbianas madres y futuras madres que decidieron tener hijos en pareja. Esta organización lo que hizo fue lanzar también un cuadernillo que se llama Maternidades de Lésbicas, algunas preguntas básicas, serie Lesbianas y Diversidad Familiar, cuadernillo 1. Ese es todo el nombre. Claro. Lo que tienen son distintas preguntas que tienen que ver con cómo cómo ser madre, si pueden adoptar, cómo es la cuestión legal de, bueno, de lo que hablábamos antes del apellido. También de si ellas pueden hacerse fertilización, cuál de las dos son madres, la cuestión de la licencia y también cosas que tienen más que ver con lo que hablábamos antes de salir del closet, de ser lesbiana, claro. Como una ayuda que ellas intentaron hacer y bueno, lo redactaron para otras chicas que estén en esta misma situación y que necesiten valerse de ese contenido para poder tener más conocimiento sobre el tema y menos miedo. Y para darle un poco de visibilidad al problema, como dijimos, al problema no, a la situación, pongamos en esos términos, hablábamos también con Claudio antes de los cambios acerca del concepto de familia, y hoy en la tarde estábamos leyendo, armando el programa, y veíamos que también hay muchas opiniones que dicen que el concepto este de familia en realidad siempre va mudando, y la idea de familia por ahí a veces se forzaba, porque decían los trabajos que, teniendo en cuenta que somos una generación o segunda generación que se casa por amor realmente, porque antes los matrimonios se armaban por conveniencia o por cuestiones económicas o por cuestiones de relaciones, eran matrimonios forzados, y ahí también ese concepto de familia, queremos esa idea de familia, esa forma de familia, no, la familia siempre va cambiando y somos una generación que está eligiendo el amor y está privilegiando y poniendo en primer plano el amor, y como decimos también en las parejas homosexuales, el deseo de ser padres tiene que ver con una planificación ante la imposibilidad a lo mejor biológica de reproducirse, en ese contexto, digamos, la elección, y es un trabajo mucho más largo de reflexión y elección de ser padres, privilegiando como siempre el lugar que tiene el amor. Sí, porque aparte esta cuestión de planificación, por suerte también se puede hacer ahora, porque se ha dejado de lado bastante la represión social y también legal a partir del tema, claro. Cuando solamente podían, por ejemplo, por ahí un padre podía adoptar un chico y solamente inscribirlo, y para las cuestiones legales y para la sociedad ese chico era solamente hijo de ese hombre, y hoy pueden hacerlo legalmente los dos. Y también la cuestión del respeto que nombraba Claudio antes, que es un valor que rescata mucho en sus estudios sobre familias homoparentales, y el amor, que es lo más importante, digamos, en una familia. Lo fundamental. Y también, como decíamos al inicio también, los cambios en cuanto a la biotecnología y la posibilidad de fertilidad asistida y de tratar de concebir de otras formas. Vamos cerrando el puente, y antes un anuncio. Sí, vamos a dejarles una invitación, porque el martes 25 de noviembre y durante toda esta semana también hay bastantes actividades sobre el Día Internacional contra la Violencia de Género, y una de las actividades se realiza en el Quetzal el martes 25 a las 19 horas. El Quetzal es uno de los centros culturales que está dentro del MECA, del Movimiento de Centros Culturales. Está situado en Guatemala 4516 en Palermo, donde va a haber una intervención actoral, presentación de una revista, la revista Clítoris, la presentación del libro Yo elijo contar mi historia, de Elena Moncada, y demás cosas, demás actividades para poder reflexionar sobre la violencia de género. Linkeando con un programa, ya hablamos este año sobre las políticas culturales, pueden escucharnos en ese momento. Les recordamos a todos y les agradecemos, Fernando, a nuestro operador, le agradecemos la operación al aire, y el programa no sería posible sin la colaboración también de Carla Borria, Romina Caldera, Mariana Costa, Laura Sub, que está a mi lado, Luciana Colegian, que está seguramente en su casa, junto a Leandro Arauz Ortiz y Raimundo, y los saludamos y nos encontramos en el próximo programa para compartir otro puente juntos. El Puente, un espacio para la construcción colectiva. Conducción, Luciana Culetjian. Producción, Carla Borria y Leandro Arauz Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.